He descubierto una extraña declaración en las Escrituras que resume la vida cristiana. Hebreos 11:8 nos dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Se fue sin saber a dónde iba. No hay creyente en Cristo que no haya tomado ese camino. Dejar lo conocido por lo desconocido. Obedecer a pesar de no entender. Ir sin saber a dónde vamos. Si usted me hubiera preguntado hace 8 años lo que Dios iba a hacer conmigo y este ministerio, no hubiera podido contestarle. No tenía ni idea. Hoy, Visión para Vivir alcanza a muchas personas en muchos lugares que quizá personalmente yo nunca visitaré. Sin embargo, podemos decir que en Visión para Vivir vamos a pesar de no saber a dónde. Cada día tomamos un paso de fe y luego otro y otro más. Pero no caminamos solos y es aquí donde usted entra. Su apoyo en oración y su ofrenda económica respalda cada paso que damos por fe. ¿Consideraría usted apoyarnos y comenzar a hacerlo en este momento? Por medio de su contribución financiera de cualquier cantidad, podemos avanzar con toda seguridad para cumplir con ese gran encargo de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. En este mes, más que en los anteriores, su ofrenda monetaria es importante. Nuestro año fiscal cierra en unas cuantas semanas y todavía nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar la meta propuesta de poder seguir transmitiendo mensajes de esperanza. Sinceramente, su apoyo generoso antes del 30 de junio hará una gran diferencia. Dios se refiere a sus hijos como extranjeros y peregrinos. Y es verdad, lo somos. Nosotros somos personas que estamos listas para ir sin saber a dónde. Pero juntos sería más fácil. Demos juntos este paso de fe y vayamos a pesar de no saber a dónde ir, donde Él nos manda. ¿Desea usted cultivar y nutrir su relación matrimonial? Bienvenido a Visión para Vivir. Oculto en la carta a los Efesios encontramos sabiduría bíblica precisamente para esos hombres que desean alcanzar un valor precioso y duradero en su matrimonio. En el 5 capítulo de esta carta se nos enseña a amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Y es aquí en donde el pastor Carlos Azazueta quiere que profundicemos el día de hoy con este mensaje titulado Solo para hombres, hablemos francamente sobre su matrimonio. Permítame darle 4 palabras muy útiles aquí. Sacrificar, santificar, perdonar y honrar. ¿Escuchó? Sacrificar, santificar, perdonar y honrar. ¿De dónde obtengo estas palabras? Bueno, precisamente de aquí, de los versículos 25 al 27. Estas 4 palabras aparecen allí o están implícitas en ellos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está implicada la primera palabra, sacrificio, sacrificar. Cuando el amor del esposo es como el amor de Cristo por la iglesia, él sacrificará cosas por su esposa. La palabra sacrificio puede definirse de la siguiente manera. El ofrecerse a sí mismo por algo más precioso. Entregar, dar, prescindir de algo por el beneficio de otra persona. Si usted va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, debe estar dispuesto a sacrificarse por ella. Si el amor de usted no es sacrificial, ella lo sabe. Y eso está teniendo un impacto en su matrimonio porque usted está siendo egoísta. Usted no está dispuesto a sacrificar por ella. Y ella lo puede ver. Ella sabe que algo no anda bien, aunque tal vez no sepa exactamente qué sea. Simplemente se manifiesta como una unión donde usted no es autosacrificado. ¿Y sabe qué, mi amigo? Eso no va a funcionar. En segundo lugar, encontramos aquí la palabra santificar. Observe el versículo 26, ahí está claramente. Para santificarla, dice. ¿Y qué significa esto? El santificar algo significa apartarlo para un propósito original. Preste atención a esto. Cuando algo es santificado, no es un término religioso. El término tiene connotación religiosa, que es distinta, pero no es un término religioso. Por ejemplo, cuando yo me pongo una corbata, como la que traigo puesta en este momento, la aparté ya que ella fue hecha para vestirse, no para ser colgada en un closet. Cuando usted se puso sus lentes hoy, inmediatamente al levantarse de la cama para poder ver por dónde va a caminar, usted los santificó, los apartó para su propósito original, para poder ver claramente y leer. Muy bien, ¿qué tiene todo esto que ver con el matrimonio? Usted aparta a su esposa para el propósito de ella. Usted y ella entran en un acuerdo en lo que eso significa. Usted ayuda a su esposa a cumplir su propósito como esposa. ¿Cómo es esto? Bueno, si usted no sabe dónde empezar con eso, regresemos al patrón dado por Dios. Vayamos hasta el primer libro de la Biblia, Génesis. Sí, en el capítulo número 2. Vayamos a ese pasaje cuando el matrimonio estaba siendo inventado. Dios lo creó. Así es. Fue idea de Dios. No diga por ahí como dicen que el matrimonio es del demonio. No, no, no. Dios creó el matrimonio. Así que vamos a consultar al Creador. Génesis capítulo 2, versículo 18. Me encanta este versículo. Escúchelo con atención. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La primera palabra utilizada para describir el propósito de la esposa es ayudar. Ella ayuda en el cumplimiento de esta relación. El Señor le dio al hombre la melodía en la música y la mujer le dio la armonía. Usted canta el obligato. Si usted conoce de música, sabe muy bien a lo que me refiero. Y si no sabe nada, no importa, no se preocupe, confía en mí. La mujer es quien le añade color, armonía y belleza a la relación. De otra manera sería básica y primitiva tan solo la melodía. El hombre es el líder en la melodía, pero la mujer es la ayuda idónea. Ella se ajusta a él. Ella es diseñada por Dios para sentirse realizada en esa relación. Esto es apartarla para ese propósito. ¿Ha hecho usted eso? Hay un gran sentido de placer y de realización cuando usted cumple este propósito en ella. La tercera palabra es perdonar. Efesios 5:26 dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando leo purificado pienso en perdón, perdonar. Así que he escogido esta palabra. El Señor dice, Él purifica a la iglesia. ¿No es maravilloso? Cuando usted y yo venimos a la cruz antes de ser salvos, en nuestra condición perdida, pecaminosa, cuando venimos a la salvación, cuando venimos a los brazos abiertos de Cristo, quien dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando venimos a Él solo por fe y confiamos solo en Él. ¿Sabe qué hizo Él? Él purificó nuestras vidas. Él nunca nos diría, uff, date la vuelta, mira lo sucio que estás, wow, fúchila. No, Él nos purificó, Él nos perdonó. Él nunca nos avergüenza por la vida que hayamos vivido. Él nunca nos pone en un periodo de prueba para ver si superamos la vida que una vez tuvimos. No, cuando venimos a la cruz, tal como somos, de inmediato, en ese instante, se borran todos nuestros pecados en la mente de Dios. Como dice la Escritura, como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él nos purificó. ¿Qué tiene esto que ver con el matrimonio? Mucho. Uno de los hilos que usted debe escoger como esposo para tejer ese tapiz como se debe es el perdón. El perdón regularmente. Primera de Juan 1:7 dice así, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos continúa limpiando, no es una acción que ocurrió una sola vez, sigue limpiándonos. ¿No es ese un gran pensamiento? El Señor nos limpia constantemente. Yo necesito que Dios haga eso conmigo cada día. Por eso es que voy a Él y le digo, Señor, yo hablé antes de tiempo, dije lo que no debía haber dicho. No lo dije de la mejor manera, no lo dije con la motivación correcta. Por eso te pido que me limpies, Señor. Límpiame de mis pecados, de la lengua que acabo de cometer. A veces mis pensamientos no son buenos ni limpios. Y cuando reconozco que mis pensamientos no son limpios, le digo al Señor, Señor, te pido que me limpie de estos pensamientos. Te pido que me perdones por pensar con codicia o con lujuria o con ira. Te pido que me limpies, Señor. Límpiame, Padre. ¿Sabe qué, estimado oyente? Su esposa necesita su perdón. Ella no es perfecta. Ella lo escogió a usted, ¿no es cierto? Por eso no es perfecta. No es cierto, eso es broma. Es decir, eso debe decirle algo a usted en cuanto al discernimiento de ella. Usted hallará que a veces ella hace cosas con la motivación errada. Ella a lo mejor es terca, hará o dirá algo que no es apropiado. Ella le atacará y dirá cosas que más tarde le pesarán. por las cuales ella se va a sentir mal. El papel de usted es perdonarla. Perdónela aún antes de que ella le pida perdón. Tal vez usted me diga, ah, pero Pastor Carlos, es que usted no tiene una mujer como la mía. Eso está difícil. Bueno, eso es parte del patrón, ¿no es cierto? Es por eso que Dios escoge estos hilos de estos colores. Esto es lo que funciona. Es muy probable que algunos esposos que me escuchan estén arrastrando algo como un ancla. Estén atascados en el mismo sitio, no se pueden mover por aquello que hizo su esposa hace tanto tiempo y no debió haber hecho. ¿Sabe qué, amigo? Levante el ancla. Dígale que usted la perdona. Si es necesario, asegúrese de eso. Asegúrela a ella de eso. El Señor nos purifica en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Escuchó bien? Por la palabra. ¿Qué le parece eso, esposos? ¿Está la relación de usted con su esposa caracterizada por el perdón? ¿Por el perdón mediante la palabra? La cuarta palabra es honrar. Veamos el versículo 27. Aquí la encontramos. Fíjese. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Este es un gran ejemplo. ¿Ha presenciado usted una gran boda? ¿Les ha tocado estar ahí? Nosotros como pastores que oficiamos bodas, tenemos la gran oportunidad de verlo todo en primera fila. Me gusta ver cómo el novio está allí, de pie, nervioso, a mi izquierda. Y luego veo a la novia preparada, hermosamente ataviada, caminando por el pasillo hasta el altar. Veo al padre de ella tratando de recordar la línea que debe decir. Cuando yo le pregunte, ¿quién presenta a esta novia? Su padre. Luego veo cuando comienza la marcha hasta el altar. Es uno de los momentos más gloriosos que he visto como ministro del Evangelio. El novio está completamente enfocado en ella. Está embelecido, como decimos en mi país. Ella lleva un vestido escogido tan cuidadosamente y nunca más en su vida escogerá otro vestido así. Ella está allí en toda su gloria y él junto a ella, listo para tomarla y presentársela ante todos los testigos. Luego viene el momento en lo que ellos vienen al altar y están allí con las luces bajas, la luz de las velas. ¿Se puede usted imaginar? Luego se dicen las palabras más importantes que jamás se volverán a decir, llamadas votos. Esto es el honor. Esta es una palabra muy usada en círculos militares, pero no mucho fuera de ellos. Los esposos deben honrar a sus esposas, deben colocarlas en sus corazones como el objeto de su honor. Yo busqué en el diccionario la definición de la frase medalla de honor. Fíjese lo que encontré. Encontré esta definición. Una condecoración militar otorgada a nombre del gobierno por intrepidez destacada al riesgo de la vida propia en acción contra el enemigo. ¿Qué significa esta intrepidez? Bueno, como no tengo todas las respuestas, también busqué en el diccionario. Y fíjese la definición que encontré. Caracterizado por una valentía decidida, fortaleza y perseverancia. Una mujer que es así merece ganarse una medalla de honor. ¿No le parece? Ella ha pasado por todo esto y está pasando por todo esto y viviendo con eso. Y el esposo tiene la oportunidad de darle esa medalla. Esa es una de las responsabilidades del varón. Nadie puede ni debe hacerlo esto más que el esposo. Nadie, querido amigo, debe honrar a su esposa más que usted. No lo permita si el que más lo está haciendo, por favor. La mujer que tiene una aventura amorosa no está buscando inicialmente a alguien con quien acostarse. ¿Sabe qué está buscando? Está buscando honor. Ella busca a alguien que vea en ella su significado y su lugar como persona. Y si usted, amigo oyente, no lo está haciendo, no está cumpliendo con el propósito de ella, mucho menos con el propósito suyo. Ella busca a alguien que vea ese significado. Esa es la responsabilidad suya como esposo. Vayamos rápidamente a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y vea allí su responsabilidad como marido de honrar a su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor a la mujer. La palabra dando significa el asignar algo a alguien. ¿Le ha asignado usted honor a ella? El pastor Chuck Swindoll cuenta que en su familia tiene una tradición que llaman el honor del plato rojo. Y de vez en cuando ellos le sirven en un plato rojo que ellos tienen especial a uno de los miembros de la familia a quien quieren honrar por alguna razón especial. cuando alguien cumple años o cuando alguno de sus hijos al crecer hace algo especial, se le servía la comida en ese gran plato rojo. Y alrededor del plato están escritas las palabras, tú eres especial hoy. Esa es una gran forma de dar honra, ¿no le parece? Por lo general, lo hacían como sorpresa. Y él cuenta que rara vez le daban el plato rojo a la esposa. Con frecuencia era dado a los hijos y muchas veces a él, pero rara vez era dado a su esposa, excepto en el Día de las Madres, claro, o en su cumpleaños. Pero esto es el asignar honor a la esposa no solo porque sea el Día de las Madres o un día especial, sino porque ella es quien es. Permítame hacerle una pregunta. A la luz del sacrificio, la santificación, el perdón y el honor, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que si trata a su esposa de esta manera, tendrá ella dificultades para permitirle a usted que sea la cabeza? Yo jamás he visto a una mujer que tenga problemas con eso. Que sea una mujer mentalmente sana, claro. Nunca he conocido a una mujer que no anhele que su esposo sea de esta forma, que sea el cabeza del hogar, que sea el líder de esa familia. Ese es el tipo de líderes que cualquier persona desea seguir. Yo iría a la guerra y moriría por una persona así. Así deben ser los esposos, amar y honrar a sus esposas. Veamos ahora el versículo 28. Aquí tenemos la segunda analogía. ¿Recuerda que le había dicho que teníamos dos analogías? Dice la palabra de Dios, versículo 28 en Efesios 5. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La primera analogía fue como Cristo amó a la iglesia. ¿Se acuerda? Sacrificar, santificar, perdonar y honrar. No se olvide de esas cuatro palabras. Ahora tenemos como a su propio cuerpo. ¿Qué significa eso? Muy bien, veámoslo. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta es una persona en su sano juicio, y lo digo en serio. Solo aquellos hombres que no están bien mentalmente planean quitarse la vida. Claro, también mujeres. Ellos odian su cuerpo, odian su vida. Ellos no tienen razón de seguir adelante un día más. Pero la persona, en pleno uso de sus facultades mentales, cuida de sí misma. Nosotros cuidamos de nosotros mismos. Nos aseguramos de no pasar hambre, ¿verdad? Nos aseguramos de estar limpios. Nos levantamos en la mañana y nos bañamos. Algunos, ¿verdad? Nos afeitamos y nos alistamos para el día. Usted no quiere venir a la iglesia o ir al trabajo de la misma forma en que se levantó. Así que tuvo que hacer algo al respecto. Usted se miró al espejo, se arregló el pelo y cuidó de su cuerpo. Usted hizo todo lo necesario para cuidar de sí mismo y poder aparecerse en público, ¿verdad? Bueno, el versículo habla de sustentar y cuidar. Dos palabras. En la anterior analogía vimos cuatro. En esta analogía vamos a ver dos. Sustentar es lo que usted hace. Cuidar es la razón por la cual lo hace. Usted sustenta a su esposa cuando ella necesita fortaleza. Cuando ella tiene dudas e incertidumbres, usted la anima y la afirma. Cuando se siente llena de culpabilidad y está desilusionada consigo misma, usted debe alimentar con palabras y afecto. Si ella necesita compasión en alguna situación dolorosa, usted llora con ella, pues. Usted siente su pérdida. Si los sueños de ella no se realizan, es como si los sueños de usted no se estuvieran realizando. Usted la sustenta y también la cuida. Cuando esto ocurre, escuche lo que Pablo dice en el versículo 32. Grande es este misterio. Esto llega a ser un fenómeno que desafía el entendimiento. La unión es tan profunda que es llamada un misterio. Pero los hilos, volviendo a nuestra ilustración original, se ven claramente en el versículo 33. Escuche, cada uno debe amar a su propia esposa. Esta es la parte de usted, varón. Y la esposa debe respetar a su marido. Esta es la parte de las mujeres. Amor y respeto. No se le olvide, amor y respeto. Un tejido de mucho valor porque toma mucho tiempo el crearlo. Nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo que es correcto. Nunca, óigalo bien, nunca es demasiado tarde. Esta es su oportunidad para hacer las cosas bien. Comience hoy, comience de nuevo en este momento. Cuando usted esté solo y que nadie lo esté viendo, usted y su esposa solitos, dígale que usted quiere comenzar a hacer las cosas bien. Dígale que usted desea comenzar de nuevo el día de hoy. Solo para hombres, hablemos francamente sobre su matrimonio. Es precisamente el título del mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir. Pero esto no es todo por hoy. En unos pocos momentos, el pastor Carlos nos dará la conclusión a este mensaje. El conocer a Dios es la búsqueda más importante en esta vida, y esta nunca se acabará. Así lo afirma el pastor Chuck Swindoll en su libro titulado La búsqueda del carácter maduro, una herramienta que beneficiará su vida y la de los suyos. Solicite este libro en agradecimiento por su apoyo económico al ministerio. No pierda esta oportunidad al enviar hoy su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 972-473-5133 o 1-800-898-4847. También puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde usted encontrará más recursos para su caminar con el Señor. Y ahora, nuevamente con nosotros, el pastor Carlos, quien tiene palabras importantes. El señor Winston Churchill, el gran primer ministro de Inglaterra durante los años de la Segunda Guerra Mundial, fue invitado una vez, entre otros dignatarios, a un banquete. Esta fue una ocasión única, porque una vez terminados de comer, la anfitriona se puso de pie y dijo: «Quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes dignatarios aquí presentes. Si ustedes no pudieran ser quienes son, ¿quién les gustaría ser?». Uno a uno los diferentes dignatarios hablaron, y Winston Churchill fue el último. Y todo el mundo se preguntaba qué diría él, ya que él era muy hábil con las palabras. Él se puso de pie y muy calmadamente dijo: «Si yo no pudiera ser quien soy». Y luego se volvió a su esposa de muchos años, a la cual él adoraba. Tomó su mano y le dijo: «Si yo no pudiera ser quien soy, me encantaría ser el segundo esposo de la señora Churchill». ¡Wow! Sí que ganó puntos esa noche con ella, ¿verdad? Me gustaría ser su segundo esposo de nuevo. Incline sus rostros, si usted puede. Inclínelo por un momento, ahí donde va. O simplemente piense en esto. Si usted es una persona soltera, le agradezco mucho que haya escuchado pacientemente. Sabe que yo me identifico con usted. Y espero que esto sea un anticipo para su futuro. Y si usted no planea casarse, también, usted puede aconsejar a otros que están pasando por dificultades. Gracias por escuchar. Yo sé que va a ser de ayuda lo que ha escuchado. Ahora, si usted es una persona casada, tal vez esta sea la primera vez que haya pensado tan profundamente en su matrimonio. Piense en esta lista: sacrificar, santificar, perdonar, honrar, sostener y cuidar. Hablamos de un par de ideas en cuanto a darle a su esposa una medalla de honor. Todo esto debe ayudarle a comenzar de nuevo. Querido hombre, usted que es esposo, tal vez la razón por la cual usted no puede hacerlo es porque todavía no tiene al Salvador en su vida. Y si usted no tiene al Señor, esto será solo una actividad de su carne y pasará muy pronto. Usted estará solo. Así que este es un maravilloso momento para que usted, allí donde se encuentra, sea manejando, sea trabajando, sea ayudándole en la cocina a su esposa, donde quiera que usted esté. Este es el mejor momento para poder decirle al Señor Jesucristo estas palabras: «Señor, aquí está mi vida. Tú eres la pieza que me faltaba. Yo he probado muchas otras cosas. He escuchado a terapistas, he escuchado a consejeros, pero hoy vengo a ti, tal como soy, pecador, perdido, confundido, quebrantado y distante. Gracias. Gracias por recibirme en tu familia. Vengo a ti solo por fe en Cristo, nada más, para tener la vida nueva que tú, solo tú puedes darme al comenzar este día». Si usted ha hecho esta oración o no, voy a pedirle un gran favor. Pónganse en contacto con nosotros. Queremos saber que usted ha tomado esta decisión. Escríbanos a esta dirección que escuchará un poquito más adelante. O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico, que es info@visionparavivir.org. info@visionparavivir.org. No trate de hacer este peregrinaje a solas. Usted necesita ayuda. Son pocas las cosas que nosotros podemos hacer bien, pero una de ellas es ayudarle a las personas a crecer espiritualmente. Podemos ayudarle. Escríbanos. Estamos esperando su correspondencia. Hablemos con nuestro Padre. Señor, hoy día estamos en medio de una cultura que ha perdido su rumbo. Se ha olvidado del patrón original que tú, Señor, dispusiste desde el principio de la creación. Ahora, quizá alguna vez tuvieron patrón o no. Han confundido todos los hilos. La alfombra es un desastre. El quebrantamiento de los hogares es tan común hoy día que ya ni siquiera reaccionamos cuando escuchamos que un hogar se ha desvanecido. Por eso, Señor, te pido que, de alguna manera, en este patrón que tú has diseñado, que hemos presentado en estos momentos, llamado la palabra de Dios, la palabra tuya puede echar raíz y llevar fruto en algunas vidas que en este momento están escuchando. Dale a estos hombres que me oyen el coraje de decir, yo estaba mal, lo siento, por favor perdóname, comencemos de nuevo. Te pido que le des a las esposas que han escuchado estas palabras una gran capacidad para poder creer en sus esposos, para trabajar junto con ellos y hacer de esto una realidad juntos. Gracias, gracias Padre Santo por tu Hijo, quien está allí por nosotros, quien nos amó y fue ejemplo de todas estas cosas por nosotros. Por eso, Señor, el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso la esposa debe respetar a su marido como debe respetar la iglesia de Cristo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Esta es la clave de un buen matrimonio. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos a vivir la vida que tú has vivido en tu Hijo Jesucristo. Que podamos vivir como Él vivió, mediante el poder de tu Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos para que nos sintonice la próxima semana en esta misma emisora y a la misma hora, cuando continuaremos con lecciones de vida solo para hombres, con el pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.